Conozca al patólogo pescador que usa órganos humanos como carnada. Un hígado como cebo enseguida en mundo enfermo y triste. Estrenando separador, arranca esta nueva emisión de Mundo Enfermo y Triste. ¿Cómo están? Mi nombre es Murita Cáceres y hoy les traje un programa especial. Les traje las Peel Session de The Undertones como homenaje a John Peel, ya que el sábado pasado hubiera sido su cumpleaños. Y seguimos con el mes de Bauhaus. Hoy les traje el disco Mask, su segundo disco. Vamos a dedicarle toda la primera hora a este álbum que para mí es el que más canciones zarpadas tiene. Así que vamos a empezar con este disco. Pero antes, salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste. Las palabras y triste juntas. Si no nos pueden encontrar así, busquen mundoenfermoytristeradio@gmail.com. Si nos quieren mandar un mail, también ahí nos pueden mandar. Pero es más fácil encontrarnos por el Facebook. No sé por qué hablo en plural, porque hoy me encuentro sola. Está nuestro asistente de productor, Cabanillas, que poco ayudó al programa de hoy. Mentira, lo cargo para que se moleste. Me da resultado. Me ayudó bastante con la portada que subimos a último momento al Facebook. Bueno, hoy tenemos todos temones, así que vamos a arrancar. Vamos con Head of the Dog, The Passion of Lovers y Of Lilies and Remain. El segundo tema, prestenle atención porque es zarpadísimo. The passion of a buzzing for dashes electrolytes. Reception hall, I receive a 3-band gold ring from Mark, a token of esteem. Running through ghost closet locker rooms to hide from Peter, who has fallen to the old cold stone floor, wheezing and emitting a seemingly endless flow of ectoplasmic white goo from ears and mouth. A wind rushes through the hall, whistles as it breezes through the narrow slits in the green locker doors. I hide in one of these, number 13. Barely concealed but hopeful. Blackout. Blackout. I will climb this high wall in remembrance of Clancy to regain or re-earn my life. As I died, just a flicker of an eyelid ago. The wall has many holes and many foot pieces to fasten to. The wall is dangerous, and this is my penance. My penance and my task. I did it once and they wondered, yet I needed to go one more around. Breathtakingly, across rigidly, ¿Señal de la dulzura del Señor? Inmaculada Confitura, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Otro separador estreno, se ve que estuve trabajando. Ahí pasaban los temas Head of the Dog, The Passion of Lovers y Of Lilies and Remains. Hoy sí que pusimos carne al asador y todavía falta muchísimo más. Nos encontramos en el año 1981, año prolífico para Bauhaus. A 3 años de su formación, el creciente éxito de la banda superó los recursos de 4ID, la discográfica independiente que pertenece a Vegas Banquet Group. Así que la banda se pasó a Vegas Banquet Records, obviamente otra discográfica independiente del mismo grupo, pero un poco más grande. Como debut con este sello, Bauhaus lanza en abril su 5º single, Kick in the Eye, que incluía los temas Kick in the Eye y Satori. Le siguió el lanzamiento de The Passion of Lovers en junio. Estos 2 singles picaron en los puestos 59 y 56 de los charts respectivamente. Vamos con los temas Dancing, Hollow Hills y Kick in the Eye. Otros 3 de los mejores temas del mundo en el mes de Bauhaus en Mundo Enfermo y Triste. Discreetly hide the secret abode, the most fearful hide deep inside, and venture not there on Yuletide. Thank you. vision of their hollow hills, that music hall and Oberon Fair is surely recommended not, for fear of death and fear of wrath. Voices ignored. Ill luck, disaster, the one reward. Violating sanctity of Superman's hill. So sad. Love lies there still. Thank you. El pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Este tema, Kick in the Eye, me transporta inmediatamente al recital de Peter Murphy del año pasado. Así que me acabo de poner muy ansiosa por el recital que se nos viene de él, de Peter Murphy, el 11 de septiembre en Niceto Club. Y no sé, los que me escuchan hace rato ya saben que cuando me pongo ansiosa por un recital me pongo insoportable. Así que seguimos con este disco Mask, el segundo álbum de Bauhaus, que fue lanzado para octubre de 1981, agregando más teclados y una variedad de otros instrumentos que no se habían usado en el primer disco, In the Flat Field. El grupo grabó un video para la canción que titula el disco, Mask, como una herramienta de promoción, siendo una medida poco convencional para la banda. Vamos con Mask, pero antes suena In Fear of Fear. Chisel slits for eyes. Oh. El vudú los regresó de la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Estás escuchando la Ozono Rock Radio 107.1. También podés escucharnos por la web, que es www.ozonorockradio.com. Y si tenés un smartphone con la aplicación TuneIn, búscanos como Ozono Rock. Si todavía no me saludan al Facebook, es tiempo de hacerlo antes de que me enoje. El Facebook es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y triste juntas. Si no, nos pueden buscar por mundoenfermoytristeradio@gmail.com. También está la página que le tienen que dar me gusta, que es Mundo Enfermo y Triste Radio, página de Facebook. Y ahora sí, seguimos con el mes de Bauhaus. El single The Passion of Lover también incluía el tema 1, David J, 2, Peter Murphy, 3, Kevin Hashkin, 4, Daniel Ash, por lo que cantan los cuatro miembros de la banda en ese orden. Este tema también se conoce como Fish Cakes, tarta de pescado, porque la parte de Peter Murphy habla particularmente de eso. Dice algo como aplasta la papa, tíralo contra la pared, una cosa así. Además de a John Peel, le quiero dedicar este programa a Pablo Cabanillas, nuestro coproductor, que sí, sube y baja de rango todo el tiempo, depende cómo se porta. Que Bauhaus es la banda que nos unió, así que le quiero dedicar este programa a él. Este tema, llamémosle Fish Cakes, junto a In Fear of Dub, versión dub de In Fear of Fear, Earwax, Harry y Satori, se encuentran en las reediciones de Mag, por ejemplo la que tengo acá en mis manos de Roadrunner Records, como bonus tracks. los dejo con los temas Harry y Fish Cakes. Smash it up. smash it up, smash it up. This is how you make fish cakes. This is how one makes fish cakes. Smash it up. Pump it up. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Put it down the fish. Put it down the fish. Go against the wall. Stamp on the fish. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Stamp it on the wall. Smash it on the wall. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Fish cakes. Do you always keep drumsticks in the piano? Take it easy. Tengo acá en mis manos el disco Mask, tengo el librito y estoy leyendo la inscripción que está en la primera página, que dice "This is for when the radio is broken", escrito por el grosso de Alan Moore, anarquista creador de los cómics o novelas gráficas Watchmen, V de Vendetta, y The Killing Joke, una de las historias más famosas de Batman. Alan Moore es de más o menos la misma época y la misma ciudad, Northampton, que Bauhaus, así que supongo que por ahí se habrán conocido. Existe un bonus disc de Mask llamado This is for When, que arranca con este poema. Así que los dejo escuchándolo y a continuación les dejo el tema Silent Edge en vivo desde Montevideo, de la última visita de Peter Murphy a Latinoamérica, que lo pongo para mí, para irme manejando un poco, porque ya falta una semana y un poquito nada más para la visita de Peter Murphy a la Argentina. El público es medio insoportable, pero así voy a estar yo en poco tiempo. Así que los dejo con This is for When y Silent Edges. Of the kind of madness. Thank you.